Despierta la mañana, el silencio lo rompe, el abrir de una ventana. En la pantalla y mira en ese hueco están fumando. El humo es demasiado denso para ser tabaco. Comienza la jornada, la gente forma ríos que se hablan con la mirada. Se funden mestizajes que alguna vez abren llagas. El parque de la iglesia es un negocio que no baja. Y a veces me pregunto, ¿cómo puedo vivir aquí? Pero algo me hace repetir. Se teje la maraña, los abuelos en un banco están arreglando España. La noble autoridad sigue viviendo con la falla. Se está poniendo hasta poder pagar las cañas. Se ve desde el tejado, un padre de familia que llega a casa embriagado, curándose problemas con un recital de palos, que reparte entre hijos entre sueños fracasados. Y a veces me pregunto, ¿cómo puedo vivir aquí? Pero algo me hace repetir que hay que ver. La vida de un trago luego te entendí. Que no hay nada malo, es el pinche bien. Pasará los años y vas a entender que el día de hoy nunca es igual que ayer. Piensa que ni Dios que te pare los pies. No aguante la risa, descojónate. Si la vida es tuya, por su cúbrete. Que no hay nada malo. Paredes con oídos y corazones de hielo. Niñas hechas mujeres, peligrosos quinceañeros. Negocios en las pasadas, no piso semi nuevo. Y el día va muriendo, a golpes de rutina se sigue sobreviviendo. Termina otra viñeta de sin terminar de cuento.